Del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí. No convirtáis en un mercado la casa de mi padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. ¿No sabéis que sois templos de Dios? Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Nos puede resultar extraño que la liturgia señale un día a la dedicación de la Basílica de Letrán, por lo que hay que recurrir a la historia. Los primeros cristianos de Roma, para orar y celebrar la Eucaristía, se reunían en sus casas y también lo hacían escondidas en las catacumbas por culpa de las persecuciones que sufrían. Las persecuciones cesaron y las cosas empezaron a cambiar. Entonces se pudo construir la primera iglesia como edificio, la iglesia de San Juan de Letrán en el siglo IV, que se declaró como la catedral del Papa, el obispo de Roma, lo que lleva también consigo la unión de todos los cristianos con el Papa. Por eso a la iglesia de San Juan de Letrán se la llama la madre y cabeza de todas las iglesias. Este es el origen y el significado de esta fiesta. La comunicación es un elemento esencial en la vida humana. Las personas necesitamos la comunicación. Sin comunicación entre nosotros no hay vida humana. Es el medio mejor para llegar a los demás. Es lo que también ocurre en nuestra relación con Dios. Cuando descubrimos que Dios existe, que, en una prueba de supremo amor, nos ha enviado a su propio Hijo Jesús para que se comunique con nosotros, para revelarnos las verdades más necesarias para vivir con sentido, con esperanza, con alegría, nuestra comunicación con Dios y su Hijo Jesús es algo espontáneo, que nos surge de nuestro corazón cristianizado. Este diálogo, esta comunicación con nuestro Dios y su Hijo Jesús, la podemos y debemos realizar atendiendo a nuestra doble condición de personas individuales y de personas comunitarias, de donde se derivan la oración personal y la oración comunitaria. Nuestras iglesias, nuestros templos, son lugares donde podemos realizar esta doble modalidad de nuestra oración. Pero quizás resalten más en ellas la oración que los cristianos vivimos como comunidad de hermanos que quieren adorar y dialogar con nuestro Dios. Y no podemos olvidarnos, como nos dice San Pablo en la primera lectura, de que también nosotros somos edificación de Dios, que nos ha edificado poniendo como fundamento al mismo Cristo. Esta es nuestra dignidad. Somos edificación de Dios. El Evangelio de este día nos recuerda que los judíos tenían el gran templo de Jerusalén justamente para relacionarse y rendir culto a Dios, pero algunos lo habían convertido en un mercado para vender sus propias mercancías y animales. Jesús les expulsa y les recuerda que el templo es la casa de Dios, su Padre, con el que han de mantener una relación muy íntima. Les recuerda también que su cuerpo, su persona, es un auténtico santuario que ningún terremoto ni su propia muerte podrán destruir. Jesús es el mejor santuario que tenemos, al que debemos acudir en todos los momentos de nuestra vida.